Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Sería conveniente señalar primero que lo que expongamos tanto su servidor Luis González como Juan Dionisio no tiene pues una intención, lo que expresemos no será con un afán de tipo académico, sino más bien cuestiones de orden práctico, vivencias, experiencias de nuestra comunidad, y lo haremos de manera breve, puesto que sabemos que el tiempo con el que contamos pues también está limitado. Yo empezaría por comentar algo que para muchos de ustedes quizás sea muy familiar, sea conocido por estudios o por práctica. Decirles que la propiedad social en nuestro país tiene como hay dos formas de tenencia de la tierra: el ejido y la comunidad. El ejido, claro, estamos hablando de antes de las reformas de 1992 del artículo 27, porque del 92 para acá, a partir de que se reforma el artículo 27, pues ya la situación de la tenencia de la tierra es distinta a como era antes de esa fecha. Pero antes de 1992 se constituyeron los ejidos y se reconocieron y titularon las tierras comunales. La característica práctica de los ejidos es que un ejido se constituía previa solicitud de un grupo de campesinos carentes de tierra, y el gobierno, con fundamento en el artículo 27 constitucional y por supuesto en la última de las leyes reglamentarias de ese artículo, que fue la Ley Federal de Reforma Agraria, el gobierno localizaba tierras afectables. Las tierras afectables eran o bien tierras que el propio gobierno tenía en dominio, pero generalmente eran propiedades privadas con ciertas extensiones que excedían el límite de la propiedad privada, y entonces el gobierno lo que hacía era afectar esas tierras. Al afectado se le indemnizaba por esas tierras afectadas, y ahí se acomodaban a los campesinos que solicitaban la tierra por carecer de ella. Si fuera posible, pudiéramos entrar a algunos detalles de lo que es el ejido, pero para los fines que nos proponemos, yo les diría que, con base en lo poco que les he dicho, a los ejidatarios el gobierno los acomodaba, es decir, el gobierno, a través de las instituciones correspondientes y procedimientos también correspondientes, y que era justamente a través de lo que fue la Secretaría de la Reforma Agraria, antes Departamento Agrario y mucho más antes la Comisión Nacional Agraria, el gobierno les daba la tierra, a un grupo determinado de campesinos, y ya sea que la recibieran los campesinos y la explotaran de manera común, por decir algo, si les daban 1,000 hectáreas, ellos bien podían explotar esas 1,000 hectáreas en forma colectiva, o bien podían parcelarlas, dividirlas, y cada beneficiario, cada ejidatario, tenía determinada superficie para su explotación, para su cultivo. Y por supuesto tenía sus áreas de uso común, sus zona urbana, sus agostaderos para el ganado, sus montes, si es que hubiera montes en el lugar donde se afectaba la superficie que se hubiera localizado como afectable. Entonces, la gran diferencia entre ejido y comunidad es que al ejido, insisto, el gobierno lo dotaba, le daba la tierra. Y en el caso de las comunidades como esta comunidad nuestra, de donde venimos, tanto Juan como un servidor de ustedes, San Pedro Atlapulco, en este caso se trata de un poblado, de un núcleo agrario originario. Es decir, nosotros somos descendientes de otomís, de la etnia otomí, y nuestros ancestros tuvieron dominio sobre una superficie. Y por allá en los años 40 se inicia el procedimiento por parte de nuestros representantes de aquella época para el reconocimiento y titulación de la tierra. Es decir, aquí no se trató de una dotación, aquí nosotros ya éramos poseedores, titulares, propietarios de esa tierra, y lo que se hace al interior de la institución correspondiente es un procedimiento en donde acreditamos la posesión tanto por la vía de los hechos como con documentos virreinales, y se llega a la conclusión, se llega al entendimiento de que nosotros teníamos la propiedad, repito, de 7.110 hectáreas. Entonces, la resolución presidencial que reconoce y titula nuestra tierra es de 1946, con esta superficie. Y para ser breve, pues les comentamos que debido a que esta comunidad está muy cercana, es más, colindamos por el lado de Coajimalpa y Contreras, colindamos con el distrito, con la Ciudad de México ahora, antes del Distrito Federal, y por el lado de la carretera que va hacia Toluca, hay un lugar que se llama El Zarco, antes de la Marquesa, por ahí tenemos colindancia de nuestra área comunal. Y es importante mencionarles esto porque ustedes comprenderán que por la cercanía con esta ciudad hemos tenido presión de la necesidad de suelo para casa habitación, y justamente ahí en un paraje que está en un lugar conocido como Zarco y que nosotros identificamos como la mojonera venta de tablas, ahí ya nuestros compañeros comuneros, todos pues tuvimos la necesidad de destruir viviendas que ya habían logrado construir personas que se asentaron en ese lugar. Tuvimos que derribarlas, pero esto ya es reciente. Pero para puntualizar el aspecto de la defensa de la tierra, les diré que allá en los años 60, algunos particulares adquirieron tierra al interior de nuestra superficie comunal, y pues para entonces, por ignorancia nuestra y por tolerancia también, hay que decirlo, nuestra, hubo algunas ventas, no muchas afortunadamente, pero sí hubo algunas ventas a particulares de nuestra superficie, y los representantes de aquel entonces siguieron un procedimiento que por supuesto contemplaba la Ley Federal de Reforma Agraria, y pues no obstante que lo contemplaba, cuando se inicia el procedimiento hubo al interior de Reforma Agraria, y más concretamente a través de uno de sus órganos que se denominaba Comisión Agraria Mixta, hubo resistencia. Hubo resistencia para que se llevara a cabo este procedimiento restitutorio de las superficies que algunos particulares habían comprado. Y obviamente, si digo que habían comprado, gentes nuestras habían vendido. Pero ahí se inicia un procedimiento que se traduce inclusive en un conflicto interno, es decir, quienes defendían lo que habían vendido junto con sus familiares, sus partidarios, y los que queríamos, los que luchábamos por la restitución de esas diversas superficies, que en números redondos eran 7, 8 fracciones de terreno. Y finalmente en 1972 se obtiene la restitución de esas superficies y las construcciones que ya los particulares habían asentado en esos lugares quedaron pues a beneficio de la comunidad. Esto lo digo muy fácil, pero hubo hechos de sangre entre los propios compañeros al interior de la comunidad, insisto, unos que defendían una cosa, su interés particular, y los que defendíamos la integridad del territorio. Y aquí está lo importante para el tema que escucho que ahora se expone en este foro. Y vuelvo a señalar la importancia que tiene, pues hay que decirlo como mérito de esta comunidad, que ha mantenido hasta ahora esas 7.110 hectáreas íntegras. Es decir, no solamente hubo esas ventas, sino que ha habido otras pretensiones de que se asienten. El propio gobierno ha tenido la intención, por ejemplo, de establecer allí un campo militar en el gobierno de Cedillo, y hubo resistencia, hubo oposición nuestra, y no se llevó a cabo esta obra, esta pretensión. Y entre nosotros, al interior de la comunidad, entre nosotros sí nos transferimos las superficies, ya sea de manera gratuita o a manera de compraventa, pero solo al interior, es decir, solo entre originarios. Debo decir que no necesariamente entre comuneros, porque claro que en el poblado hay comuneros legalmente reconocidos, es decir, porque tienen un título, un certificado que los acredita como comuneros, y hay una población avecindada, pero originaria, que no tiene su título, pero todos participan de los beneficios, del usufructo de la tierra, y todos podemos entre sí cedernos, vendernos las superficies que poseemos en la parte parcelada, y tenemos aproximadamente 4.600 hectáreas de bosque. Esto es importante pues por todo lo que escuchamos, lo que sabemos del problema ambiental, y nosotros también igualmente cuidamos la integridad del bosque, y eso pues genera un servicio ambiental que a todos nos beneficia. Pero para finalizar mi intervención, les reitero que no obstante la cercanía, no obstante pues los ofrecimientos económicos, las propuestas que han hecho para ciertos proyectos, nos hemos mantenido firmes en conservar el territorio comunal tal como lo tuvieron nuestros ancestros. Muchas gracias, compañeros.